Muy buenos días, país. Ahí comienza en modo burbuja y en modo viernes el pase entre una mañana de estas y caballero de día. ¿Qué tal, Carlos Heller? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Acá estamos. Pablo Caruso, qué envidia ese flequillo viejo, como dice. Bueno, señor Marco Cittadini, muy buen día también para usted. Bien, acá andamos. Hoy estaba viendo una... A ver, dos cosas que les propongo. Después arrancamos para donde digan, pero parece que ahora al gobierno le van a empezar a pegar porque el lunes levantaría el confinamiento cuando hay 40.000 contagios. Sí. Hasta hace 10 días atrás le pegaban porque iba al confinamiento cuando había 23.000 contagios. Ahora que hay más, bueno, la verdad que esto es un poco agotador, ¿no? El título es fantástico. Argentina pasó los 40.000 contagios y levantarían el confinamiento el lunes, ¿no? Sí. Che, ¿qué están haciendo? Claro. Es como las vacunas. Envenenan. No hay. ¿Cómo no llegan? Todo el tiempo. Te cambia la regla de juego constantemente, ¿no? Bueno, y tenías otra, yo tengo más. A ver. No, dale con la tuya. No, y esta es mundial. Título de Clarín, dice, el gobierno pide, junto a Cuba y Venezuela, sí, que se investigue a Israel y Hamas. Hasta ahí estamos bien. En la bajada dice, Argentina apoyó una resolución de la ONU para que se investigue si Israel y Hamas violaron derechos humanos. Entonces es el gobierno pide con la ONU, en todo caso, con Naciones Unidas, pero bueno, esta intención... Sí, pero después si lees la nota, se va a decir que votamos con un conjunto de países, mientras que Estados Unidos votó otra cosa, y que si queremos que nos perdonen y no nos hagan pagarle al fondo, ¿cómo vamos a votar distinto que Estados Unidos? Sí. Todo eso, la soberanía. Claro, sí, total, la soberanía es un... Está dicho con todos los detalles así. Qué bárbaro. Pero además está presentado... Porque el título incluso es tan tramposo, porque el título es como que es contra Israel. Y en realidad es una cuestión de que se investigue qué pasó en el marco del informe de Bachelet. Sí. Que esa es la otra cosa. Que el informe famoso de Bachelet con el que cabalgaban cuando, ¿te acordás con lo de Venezuela? El tema era el informe de Bachelet. Ahora es el informe de Bachelet, pero y Argentina dice, nosotros estamos apoyando el informe de Bachelet. Que es lo que hizo, incluso en el caso de Venezuela y en otros. Sí, ¿no? Claro. Siempre. Bien. En Infobae directamente el título es así, Alberto Fernández beneficia a Hamas, Maduro y China, mientras pide apoyo a la Casa Blanca y Europa para cerrar con el FMI. Claro. Más explícito aún. Por si alguno no entendió. Qué sí. Bueno, hoy, por ejemplo, hay una nota económica. Sí. Está en Clarín y en La Nación el tema, donde así como al pasar se desliza que el Banco Central está emitiendo para comprar dólares. Ajá. Entonces que está metiendo ¿y cómo cuerno quieren que hagan? Porque es tan grosero. Sí. El problema era que íbamos al default y que no había reservas. Resulta que ahora aumentaron las reservas 2.000 y pico de millones que el Banco Central todos los días compra en el mercado. ¿Y con qué los va a comprar si no es con pesos? ¿Con qué otra cosa los podría comprar? No entiendo. No se entiende, no tiene gollete, pero se está emitiendo, está generando emisión monetaria para comprar dólares. Bueno, y después... emite para darle al Tesoro, pero además, si ahora deciden cambiar y que le van a permitir a los bancos que aumenten su posición en bonos, esto está mal porque en este caso no van a emitir, pero tiene otro tipo de riesgos, y entonces siempre está mal, no hay ninguna que esté bien. Es de terror. Sí, no hay ninguna que esté bien. Yo lo busco, digo, a ver, che, una buena, nada. Después dicen, y te quiero decir, hay una grosería, porque hay toda una nota, creo que hay las dos notas, una de Florencia Donovan y otra en Nación y una de Bonelli en Clarín, que hablan de el ajuste que está haciendo Guzmán y toman como valor la baja del gasto. Y se bajó el gasto en tanto. Voy a leerles un párrafo del informe de la semana pasada del Banco Central de la República Argentina. A ver. Los servicios con acreedores privados, multilaterales, bilaterales y con el sector público financiero pasaron del 3,4% del PBI en 2019 a alrededor del 2% en el 2020. Y si tomamos abril de 2021 contra abril 2020, estamos en el 1.6% del PBI en el acumulado de los últimos 12 meses. Es decir, que bajamos casi 2 puntos de intereses. Entonces, sí, se achicó el gasto en 2 puntos, están ajustando. Sí, le estamos ajustando al Fondo Monetario, a los acreedores privados, etcétera, en el pago de los intereses, sí. Que es muy diferente de ajustar. Que es bastante diferente, ¿no? Pues, claro. Pero el título o la noticia dice, te dan el dato, bajó el gasto, lo que muestra la magnitud del ajuste que está llevando adelante Guzmán. Cuando pasá y tilda, ¿qué bajó? Bajaron los intereses. ¿Y qué aumentó? La inversión en infraestructura, en salud, en un montón de cosas donde fue, porque 7 renglones más adelante dice que el gasto COVID, y hay unas declaraciones creo que de Todesca también de ayer, 480 mil millones de pesos. Claro, de algún lado también tienen que salir. Pero bueno, todo viene así. Ahora, ¿por qué dicen que ese gasto, dicen gasto COVID no estaba presupuestado? Porque no estaba presupuestado. Pero siempre aclaraste que podía suceder. Así es. No lo aclaré yo. Lo dijo Guzmán el día que presentó el presupuesto. Lo que pasa es que si vos recortás, Guzmán dijo, nosotros no sabemos cómo va a ser el tema de la pandemia 2021. Esto estábamos en octubre del 2020, septiembre, claro, octubre del 2020, vos estás tratando el presupuesto. Por lo tanto, no estamos incluyendo partidas, pero si la pandemia sigue, ¿verdad?, desde luego que se van a disponer las partidas que hagan falta para estar. Hay que buscar la versión taquigráfica de lo que dijo Guzmán ese día. Sí. Está dicho así. ¿Qué quedó? El presupuesto no tiene previsto gastos para enfrentar el COVID en el 2021. Bueno. Si esta es la razón, pero ¿cómo haces para prever una situación así y ponerla en un presupuesto también? Lógico, ¿de qué magnitud iba a ser? ¿Cómo va a ser? Por eso digo, ¿qué es lo que le explicó? No lo podemos prever en el presupuesto, pero desde luego, si habrá que gastar, gastaremos. Ese era la, más o menos, dicho en lenguaje sencillo, el mensaje. Pero bueno, todo el tiempo es así. Pero ya estamos, yo diría, acostumbrados, ¿no? Las editoriales, estas dos que te digo de hoy, de Bonelli y de esta chica, Donovan, son muy parecidas, porque las dos se centran en más o menos en lo mismo. Los dos dicen que tenemos que arreglar, pero no tenemos que arreglar, que estamos por arreglar, pero que no vamos a arreglar, que, qué sé yo, es en serio difícil de entender lo que dice. Si vos lo lees, dice todo. Si la agarrás la semana que viene... Es muy bueno, pero también muy malo. Sí, sí. Arreglar, ¿no? Toda la vez. Pero además, nadie cree que el lunes va a estar resuelto el tema de la deuda con el Club de París. Lo que está claro es que Argentina no le va a pagar al Club de París y que está negociando cómo refinanciar esa deuda. Entonces, si consigue una prórroga de 90 días o de 180 días mientras sigue negociando, eso se puede leer como un fracaso o se puede leer como un avance en la negociación, porque ¿cuál es el objetivo de la negociación? Llegar a un acuerdo por el cual esa deuda, porque esa deuda nadie está discutiéndola, ¿sabe de cuándo viene la deuda con el Club de París? Entonces, sí, pero está 1981-82, creo. Por la ahí, compra de helicópteros. Así todavía, es. Pero ha sido recontra legitimada y renegociada por sucesivos gobiernos. El problema más grave que tiene esa deuda es que en la última negociación se puso una cláusula punitoria por el no pago y que está corriendo porque Macri no pagó una obligación de interés o algo que había, y eso disparó una cláusula de intereses muy alta, que es lo que el gobierno está hoy tratando también de negociar que se modifique, como está tratando de lograr que se modifique el sobrecargo que también aceptó el gobierno de Macri, de los 40,000 millones de dólares que prestó el fondo, que como está fuera de normas, que como excede las condiciones estatutarias, que como no nos lo podían prestar en condiciones normales, tiene una suerte de multa. Es decir, si el fondo cobra el 1% o el 1,5% cuando da un crédito, acá te cobra 2 puntos más. Te cobra el 3,5%. Te castiga por ser muy endeudado por culpa de ellos. Más o menos esa sería. Y sí, porque si ellos decían, no, mire, no le podemos prestar porque esto excede las normas del Fondo Monetario, hoy no estaríamos hablando de 45,000, sino de 15. Claro. Y bueno, 15 es un montón, pero es un tercio de 45, digamos, y discutir 15 no es lo mismo que discutir 45. Y además no estaríamos discutiendo la sobretasa, porque no habría sobretasa. Uh-huh. Es decir, la connivencia perversa del gobierno de Macri con la conducción del fondo avalada por el gobierno de Trump, que deliberadamente forzó a que el fondo dé ese préstamo, así como hoy tranquilamente dice Bonelli, sí, está bien, hablan con los europeos, todos sabemos que si no arreglan con Estados Unidos, mirá, es terrorífico cómo termina la nota. A ver. ¿Dónde tendría que encontrarlo? Dice, hasta ahora Guzmán no logró hablar con la persona clave, Janet Yellen. Mentira, porque estuvo hablando cuando tuvieron... Habló por Zoom, no estuvo... Claro. La poderosa jefa del Tesoro de Estados Unidos. El desinterés del Tesoro obedece a múltiples factores. El primero es que Argentina no tiene un plan económico que permita un acuerdo, aunque sea transitorio. Pero tampoco la Casa Rosada intenta aceitar las cosas. Vaca Narvaja promociona la tecnología china para la telefonía, se apoya a Venezuela y encima ayer Argentina votó contra Israel, el socio principal de Washington. Felipe Solá hace una tarea de cíclope con Juan González, el director del Consejo de Seguridad. González, un funcionario de cuarto nivel, pero con llegada a Biden. Después dice que Massa iniciará una misión a Washington. Es el único dirigente del oficialismo que no oculta la necesidad de anhelar de enhebrar una relación estratégica con Estados Unidos. Bueno, es decir, y hay más en la nota, lo dice Alberto, hizo una buena gira por Europa. España, Alemania, Francia, Italia pueden ayudar, pero no son los que deciden en el Fondo Monetario. Todo esto lo dice Bonelli. Un convenio con el fondo requiere un aval explícito de Washington a la Argentina, y eso no existe. Y el gobierno recurre a caminos poco ortodoxos. Asesores de encuestas millonadas, pedidos a Francisco y falsos influyentes. Mirá. Todo, claro. Sí, sí. Bueno. Pero ahora pasémoslo en limpio. Sí. Digamos, ¿qué está diciendo Bonelli? Algo que todo el mundo sabe. Los acuerdos del fondo se toman según la posición de los Estados Unidos, que además tiene, por el estatuto del fondo, poder de veto, porque para cualquier decisión que no sea explícitamente lo normado y estatuido, hace falta más del 85% de los votos. Y Estados Unidos tiene el 17%, con lo cual sin el voto de Estados Unidos no hay manera de lograr el 85%, aunque el universo te vote a favor. No llega al 85 nunca, porque ese solo voto tiene el 17% de los votos. Entonces es verdad que no puede haber un acuerdo del fondo sin el acuerdo con Estados Unidos. Es así. Está hecho así, deliberadamente está hecho así. Así de, yo diría, de perverso, porque en definitiva es un organismo multilateral que tiene un país con poder de veto. Uh-huh. Ahora bien, ese país utilizó esa misma influencia para poner a la Argentina en esta situación. Claro. Porque si no, no es que la hicieron otros. Además está reconocido lo dijo el actual presidente del BID, que en ese momento estaba en el Fondo Monetario como representante de Trump. Dijo que recibió instrucciones del gobierno de Estados Unidos de ayudar a la Argentina, al gobierno de Macri, para que gane las elecciones. Es decir, que todo eso ahora es lo que se está enfrentando y hay que resolver en ese y en ese clima y en toda esa situación y con todos los agravantes que luego vinieron, la pandemia, etcétera, etcétera, y todas las dificultades que eso conlleva. Y entonces, ¿qué está haciendo Argentina? Y en el medio le cae el vencimiento del Club de París. Entonces el Club de París le dice, mire, de acuerdo a los estatutos del Club de París, para que renegociemos, ustedes tienen que tener un acuerdo vigente con el fondo. Claro, sí. Entonces, ¿qué está negociando Argentina? Bueno, mire, suspendamos esto, deme un plazo X, mientras nosotros seguimos negociando con el fondo. Claro. Atelo para adelante. Pero el objetivo principal está logrado. ¿Cuál es el objetivo principal? No aplicar recursos del Estado Nacional a cancelar estas deudas en este momento y diferir todo lo suficientemente para adelante como para que Argentina pueda utilizar esos recursos para sus necesidades perentorias, mejorar las condiciones de vida de los argentinos, resolver los problemas de todos los déficits internos que hay. ¿Lo va a lograr? Yo creo que sí, pero no es simplemente querer. Es toda una trabajosa negociación. Se ha avanzado mucho. Yo creo que estamos mucho más cerca de ese acuerdo y se ha avanzado sin hacer concesiones en las cuestiones fundamentales. Se ha logrado una cosa, reitero, que pocos valoran, que el fondo reconozca que la inflación es multicausal. Eso que a veces a nosotros nos parece que tiene gusto a poco, desde el punto de vista de la tradición del fondo, es un cambio enorme en las definiciones del Fondo Monetario Internacional. Porque esa multicausalidad incluye la puja distributiva, factor que siempre han negado, porque está en la esencia de su filosofía, que siempre claro. Han negado. Y que siempre hoy, el tema era la emisión o el déficit, Emisión o el déficit, claro. Eso deriva en que cuando observa las políticas económicas de los países no va a recomendar así es. Férreamente, digamos, una contracción. Ayer el presidente... Claro. Sí. Ayer el presidente dio una definición interesante en una entrevista que dio en Olivos, porque efectivamente cuando estuvo en Portugal, parece Portugal, que cuando él pidió que se eliminen las sobretasas, sí. Alguien le dijo, bueno, pero no podemos eliminar las sobretasas si Portugal las pagó. Sí. Y que cuando estuvo con Antonio Costa, le comenta la situación, Antonio Costa dice, porque nosotros vivimos la experiencia de haber pagado esa sobretasa, no queremos que nadie más la viva. Así que estamos con Argentina y apoyamos... Claro, no sé cómo. Hizo un explícito apoyo a la eliminación de la sobretasa, sí. Con lo que se eliminó un argumento del fondo por el cual decían que no podían atender el reclamo argentino. Bien, pero es decir, Argentina está negociando bien firmemente, mostrando avances en la consolidación de las cuentas públicas por vía del ingreso, la mejora de los ingresos fiscales. Hoy, incluso, no, ya no sé en cuál, pero es muy interesante porque Florencia Donovan reconoce que Argentina viene logrando mayores ingresos fiscales. Entonces dice, bueno, entre el aporte solidario, la mayor recaudación y la soja o el monto de los commodities, tiene ingresos fiscales. Sí, es cierto. ¿Y qué es lo que está mal? En definitiva, hay como una queja de que esa mejora es porque aumentaron los ingresos y no porque hicieron el ajuste. Porque en definitiva dice así. Claro. Pero si no, ¿cuál es la queja? Pero esto lo lograron gracias a que está bien. Lo lograron por un camino distinto al habitual. No hicieron el ajuste. Y bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Claro que hay un montón de cuestiones pendientes y que los las necesidades se reproducen y la necesidad sanitaria, que creo que negarle la gravedad que tiene sería insoportable. Ya hay pocos que le quedan, algunos loquitos sueltos, pero en general cada vez más difícil. Tiene que ser atendida con apoyo del Estado. Si no, ¿cómo se hace? Hay algo que me gustaría no dejar pasar en la charla, y es esta idea que aparentemente surge de ANSES de, sí, bueno, de tomar en función de determinados indicadores las tareas de cuidado y poder asumir años de aporte a las mujeres que efectivamente no lo tienen. Más allá de las características que todavía no se conocen, pues es un proyecto. Sí. Es interesante que es una política que piensa que sale por arriba del laberinto de algunos problemas, digamos, ¿no? No es la moratoria que se había planteado en su momento, pero es una política que está pensada desde otra lógica. Es lo mismo, José Pablo, es lo mismo. Acá sí, tal bueno, vez con una presentación incluyendo un fenómeno como es el tema de reconocer las tareas de cuidado como un trabajo. Claro. Pero es lo mismo que los 3 millones de personas que durante la gestión de Cristina, que no tenían los años de aporte suficientes, sí, se los habilitó para que accedan a la jubilación. Y es lo que acá en esta columna, buenos días Sandra Russo. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Acá en esta columna muchas veces hemos dicho, la gravedad desde el punto de vista de futuro que tiene, uno dice con toda liviandad, hay un 40% de informalidad, o hay no sé cuántas personas que trabajan en negro. Todas esas personas en algún momento de su vida, en los próximos años, van a estar en esa situación, que van a necesitar de un perdón, de una ley especial, de un régimen extraordinario, para, si no, no se van a poder jubilar, van a estar en el peor de los mundos. Es decir, están en el peor de los mundos mientras son trabajadores activos, y van construyendo su condena para cuando sean pasivos. Estas medidas, como la que vos decís, Pablo, son muy buenas porque vienen a corregir esas cosas, son paliativos que corrigen toda esa injusticia acumulada, en este caso de esas mujeres que no registran esos aportes y que tienen derecho a jubilarse, que es lo que se está en definitiva reconociendo en ese proyecto. Sí. Sí, lo que digo es que, más allá del caso puntual, aporta novedad. Es como si, bueno, alguien se sienta a pensar a ver de qué manera, y sin las variables habituales para tomar decisiones políticas o para diseñar una política pública, podemos generar mayor igualdad en ciertas situaciones. Eso es lo que me parece, ante todo, muy interesante, como reflejo político, digamos, ¿no? Sí, sí. Está en toda la línea de insisto, reconocer a las tareas de cuidado como un trabajo, digamos, una actividad que debe ser de alguna manera reconocida o compensada. Te digo que así a nivel mundial es muy, muy vanguardista convertir el cuidado en una política de Estado. Sí, sí, muy vanguardista. Muy vanguardista. Hay que ponderarlo porque también en este caso es una cosa puntual, circunscripta a una cantidad de personas, y cuando lo generalizás después alguien te va a decir y cómo se paga, ¿no? Claro. Porque una cosa es hacerse cargo de que de los aportes de esos años, y otra cosa sería hacerse cargo de una remuneración regular durante la vida de esas personas mientras trabajan. Y ¿quién le paga ese? ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el empleador? No, pero acá se limita a reconocer años de por deporte. Por eso digo, esto es un avance, pero con una limitación, reconocer como años de aporte a esos años donde se supone que la tarea fue tarea de cuidado. Ahora, el objetivo de lo hable de la remuneración del trabajo de cuidado requiere otro tipo de recursos que hoy la Argentina, más allá de cualquier declaración, no tiene. Claro, tenés que formalizar la economía informal, tenés que... No, pero ¿quién paga? Claro. Termina pagando el Estado en estos casos. Sí, pero el problema es el mecanismo. ¿Quién es el Estado? No, todos nosotros. Claro, ¿y el Estado de dónde lo saca? Por eso digo, tenés que formalizar el mercado de trabajo, tenés que cobrar las contribuciones patronales que no se cobran, claro. Tenés que generar, tenés que hacer otra política impositiva progresiva, tenés que aumentar el impuesto a los bienes personales, tenés que restituir el impuesto a la herencia, tenés que... Bueno, es un rumbo, es un rumbo. Es un rumbo, por eso no, es que no le estamos al revés, estábamos valorándolo muchísimo como paso en la dirección correcta. Escúchame, Carlos, tenemos que hacer un montón de cosas. Yo te escucho a vos. Yo te escuché a vos. Cada una de esas cosas las has planteado acá. Así que... Sí, claro. Acá el presidente acaba de tuitear algo que suele pasar en esta columna. Retuitea un mensaje que dice: ¿qué nos pasa, muchachos, que ya no gritamos los goles? No seamos amargos. Y el dato es el crecimiento de actividad industrial del 24,1% interanual. Claro. Sí. Mirá. Estos datos que en este espacio aparecen. Acá los vivo dando. Pero que es cierto que no no están en la discusión habitual de la agenda económica, ¿no? No. Y siempre te van a dar el dato negativo. Mirá este título, la maldad que encierra. Aunque su deuda es récord, el Banco Central no para de comprar dólares. La entidad adquirió este mes 2.300 millones. Debe en pases y LELIC 3,7 billones. Y vuelvo, ¿cómo se supone que puede el Banco Central comprar dólares si no es emitiendo pesos para comprar? En realidad, es la convertibilidad, eso era la convertibilidad, era que tenía que haber tantos pesos como dólares circulando. El concepto del respaldo en dólares de la cantidad de peso que circula. Ellos tendrían que decir, el gobierno está llevando adelante una política ortodoxa de emitir pesos para comprar dólares. Claro. Que tampoco es cierto, no es una política ortodoxa, es de la única manera que se puede comprar dólares. Sino, ¿cómo se compra dólares? ¿Con qué? Con superávit fiscal. Podríamos decir, bueno, el día que tengamos superávit fiscal, no vamos a necesitar emitir pesos para comprar dólares, lo vamos a comprar con el superávit fiscal. Ahora, antes de comprar dólares con el superávit fiscal, hay una lista de cosas para hacer muy grande. Es decir, está bastante lejos esa posibilidad. Y no creo que ni siquiera esté en el horizonte, porque no creo que el objetivo sea el superávit fiscal. En todo caso es contener al déficit dentro de ciertos parámetros que no se disparen, claro. Y no más. Carlos, nos tenemos que ir a las noticias de la semana, ¿eh? Así que no. Tengas linda jornada, que tengas muy lindo. Mariano se ríe. ¿Cómo le va, Mariano? A Mariano Hamilton, lo saludo antes de ir. Buen día, ¿cómo le va, compañeros? ¿Cómo le va a todos? ¿Qué dice? Muy acá bien. Acá andamos. Con energía. ¿Cómo anda, Hamilton? Dentro de la mediocridad del conjunto no me puedo quejar. Muy bien, eso es. La filosofía. Así hay que terminar la semana. Así hay que terminar la semana con una visión optimista. Nos vamos a ver a las. Van a llegar. Saludemos. Van a estar llegando muchísimas vacunas estos días. Sí, ojalá. Viene mucho alivio para mucha gente. Sí, seguro que sí. Chao, buen fin de semana. Igualmente.